Hello, Teenage America. Hola, Prog Radio y Horror de Show presenta The Wastrack Hour. Hola Electroshock, bienvenidos a esta nueva emisión de, ya iba a decir Electroshock, perdón, la costumbre, no, Electroshock ya se fue de vacaciones. Esta es una nueva emisión de The Wastrack Hour. Los saluda como cada semana y pues ya por últimas semanas un servidor, Luis Cyberhead. Y pues bueno, les había comentado así a muy grandes rasgos de qué se iban a tratar estos últimos programas. Bueno, nada más les lancé el banner, les expliqué también así como que muy grandes rasgos. Y también ahorita voy a ser muy muy breve, lo más breve que se pueda, porque también hoy hay muy muy poco tiempo y mucha música que sacar en este programa de hoy. Van a ser cuatro programas, les voy diciendo, van a ser cuatro programas de tops. La idea se los voy a platicar en algún otro programa en el cual tenga un poquito más de tiempo, pero esta idea surgió precisamente de hacer un top 10 y pues me di cuenta que ahora sí que iba a ser un top 10, pero ¿de qué? Entonces me puse a investigar primeramente con la inteligencia artificial cuáles eran los 10 mejores álbumes de Wastrack. Esta es una opinión de la inteligencia artificial, obviamente recabando información a nivel mundial para llegar como que a un punto en común de todas las personas que escuchan el sello y cuáles han sido sus favoritos. Entonces va a haber tres tops, los cuales, les dije ahorita cuatro, les voy a decir porque van a ser tres tops. El primero, que es el que sale en esta semana, es precisamente la selección que hizo a nivel global la inteligencia artificial, es decir, a nivel mundial, tomando en cuenta los álbumes en común de todos los que escuchan música del sello. Esto fue lo que arrojó la inteligencia artificial, los 10 mejores álbumes a nivel global. ¿Qué va a ser el segundo programa? El segundo programa va a ser los 10 mejores álbumes de Wastrack según el sitio Radio Music. Radio Music también es un sitio muy importante en el cual mucha gente se basa para conseguir ahora sí que los mejores álbumes de los artistas en los cuales están interesados. Y por cierto, se los recomiendo, recuerden Radio Music, que se viene la próxima semana. El tercer programa, y que sería el último, digamos que oficial de alguna manera, y sería el 97, es los 10 mejores álbumes de Wastrack según Julia Nash. ¿Quién es Julia Nash? Ella es la hija de Jim Nash, del fallecido Jim Nash, que fue uno de los fundadores de Wastrack Records. Va a estar bien interesante los tres programas, hay muchos álbumes en común, van a repetir algunos, pero no las canciones, eso sí. Y el último, cuarto programa, que es, digamos que no oficial, ese programa no va a salir al aire en Underprod Radio. Ese va a ser la segunda parte del episodio 97, es decir, el episodio 97 va a durar dos horas, va a durar una hora para Underprod y va a salir únicamente el dub de Julia Nash, y para el podcast el 97 van a ser dos horas. En la segunda hora va a venir los 10 mejores álbumes de Wastrack según un servidor Cyberhead, así que pues estén pendientes porque créanme que va a haber mucha música muy interesante. Y pues vamos a iniciar ya este primer top. Vamos con el número 10, esto es, recuerden, a nivel mundial, estos son los mejores álbumes que se consideran a nivel mundial según la inteligencia artificial, y vamos a iniciar con el décimo lugar, que corresponde a Psychic TV y uno de sus álbumes icónicos, que es el Towards the Infinite Beat de 1990, que apareció obviamente en Wastrack Records, y aquí está también el ya clásico Icy Water en el décimo lugar de preferencia a nivel mundial. Water is the source of all life. 7/10 of this earth's surface is water. 70% of you is water. We'll be right back. Bien, vámonos rápido de corrido con el siguiente bloque. Esto que escucharon hace un momento, el noveno lugar de preferencia a nivel global, fue un álbum también icónico dentro del sello, que es el Heartbeat de Chris and Cozy, un proyecto formado por Chris Carter y Cozy Fanny Tutti, ambos ex miembros de Throbbing Gristle y que también fueron compañeros en su momento de Genesis P. Ulrich, que era quien comandaba a Psychic TV, en paz descanse, que ya tiene algunos años que falleció. Bueno, esto que escucharon de ese álbum Heartbeat fue Voodoo, un track que fue, definitivamente cuando escuché la primera vez este álbum fue el primerito que me voló la cabeza. Pero el álbum Heartbeat en general, créanme, es una joya. Cualquier cosa que escuchen de Chris and Cozy, independientemente de las diferentes estilos, direcciones que tiene cada uno de los álbumes que lanzaron como tal, tiene diferente sonido, pero todos son fabulosos. Pero Heartbeat en especial, uff, mis respetos. Vámonos con el octavo lugar. Estoy muy de acuerdo en muchos, en la mayoría de lo que está aquí, por algo es a nivel global. Algunos no lo voy a mencionar tampoco para no alargarme mucho. Y sin más, nos vamos con el octavo lugar, de acuerdísimo, porque, bueno, no que esté en el octavo lugar, pero sí que está en el top, porque Liveback fue una de las primeras bandas que a mí me introdujo de lleno al sonido industrial y más con este álbum, no concretamente con Nova Acropola, sino con el Occupied Europe Tour 1985, el cual es un concierto de este álbum precisamente. Y aquí está Liveback de ese álbum Nova Acropola de 1989, Panorama, en el octavo lugar. We'll be right back. those in the east and those in the west should be clear with the fact that we are not moving away from our road that we beat the path for in 48. That is to say that we have our own way. We always bravely say what is right on this side and what is not. And what is right on the other side and what is not. It should be clear to everyone that we cannot be no one's appendage of nobody's politics. That we have our own point of view and that we know the worth of what is right and what is not right. The juices let loose and vision void. Blood suckle and honey suck. The rose thou art sick. Oh, the vision and void. Blood sickle cuts the honey suck. Oh, thou art sick. And little children's heavy heads. My dreams are racquetball in my bed. Innocences, innocences, innocences. Yeah. Continuamos en este top 10, por si se acaban de conectar y no saben de qué se trata el programa del día de hoy. Estamos con el top 10 de los mejores álbumes del sello Wax Trax a nivel global, según los resultados que nos arroja la inteligencia artificial. Y lo que escuchamos hace un momento, que corresponde al séptimo lugar, fue a Coil con Love Secret Domain, que es el track que da nombre al álbum Love Secret Domain, que por cierto, búsquense por ahí en YouTube el videoclip de este track. Yo sabía que existía un videoclip, pero jamás lo había visto. No era fácil de encontrar porque el video fue baneado a nivel mundial. ¿Por qué? Precisamente por su contenido, porque el contenido del video se vio como si fuera, no sé, algo completamente, pues además de bizarro, desagradable, que pues digo, en estos tiempos realmente no tiene absolutamente nada de desagradable, ni lo ha tenido jamás, pero pues en el álbum, perdón, en el video se muestran escenas de relaciones gays, bi, y pues eso no era como que muy bien visto, que digamos, en principios de los 90, y por eso esa es la razón por la que fue baneado. Pero la canción es espectacular, el álbum es una verdadera joya, por algo está considerado dentro de los mejores álbumes en la historia del sello Wax Trax. Y pues bueno, ahí estuvo Love Secret Domain, y nos vamos, ya estamos acercándonos a los primeros lugares. Nos vamos con este sexto lugar para terminar esta primera parte, y también un mega clásico de todos los tiempos de 1990. En sexto lugar, My Love with a Thrill Kid Cool, del álbum Confessions of a Knife. Esto es The Days of Swine and Roses. Wastrax Hour. Electro Sound Music Radio. Transmitido a través de Underground Radio. Con lo mejor del Agrotech, Electro Dark, Industrial, EBM, Future Pop y más. Escúchalo todos los lunes a las 8 p.m. Electro Sound Music Radio. 4 años acompañándote a donde quiera que estés. Underprod Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música, haciendo radio real y dando apoyo real. Estamos ya iniciando esta segunda parte del episodio número 95 de The Wax Trax Hour, el cual está dedicado a los 10 mejores álbumes en la historia del sello Wax Trax Records a nivel global. Esto significa que fue recopilado de cierta manera por medio de la inteligencia artificial, buscar a nivel mundial cuáles eran los 10 mejores, y este fue el resultado, lo que están escuchando el día de hoy. Estamos ya en esta segunda parte, un servidor Luis Cyberhead sigue con ustedes y vamos ahora con los primeros 5 lugares, los 5 álbumes más populares a nivel global de quienes gustan del sello Waxor Records, y entre ellos aquí está rápidamente en el quinto lugar el extraordinario álbum Big Sexy Land de los Revolting Cocks. Les dije que estaba de acuerdo en algunos y en algunos no. No digo que Big Sexy Land sea un mal álbum. A mí me encanta Big Sexy Land, la verdad es buenísimo. Pero en una opinión, bueno, no, mejor no se los voy a decir porque eso tiene que ver con mi top. Hay un top, se los dije al principio, en el cual es, digamos que, mi top personal de los mejores discos del sello Waxor Records, pero eso va a ser hasta el último programa, así que mejor me lo reservo ahorita por el momento. Pero definitivamente Big Sexy Land no está en mi top, aunque sí me gusta mucho el álbum. Y aquí está sin más el quinto lugar, Revolting Cocks con No Devotion. The Wastrax Hour. Bien, aquí en el cuarto lugar de los mejores 10 álbumes de Wax Trax a nivel global, según la inteligencia artificial, hizo esa recopilación y pues nos arrojó estos resultados, como les vengo comentando desde el inicio del programa. Y esto, pues creo que también la mayoría lo pudo reconocer. Se trata del clásico Cold Life de 1984 de Ministry, que pertenece a ese sencillo que salió en ese año, Cold Life, y luego después fue editado en el 12 Inch Singles, junto con los sencillos que se editaron también entre el año 1981 y 1984. Este también es está dentro de los 5 álbumes más populares a nivel global de quienes gustan del sello. Y nos vamos ya con los meros chidos, los 3 primeros lugares en los cuales también estoy y no estoy de acuerdo, pero les digo, eso ya lo vamos a ver hasta el final, porque si bien son álbumes que a mí me gustan, pues bueno, no estoy muy de acuerdo en los lugares, más que es que ni siquiera en este creo que debió de haber estado más arriba. Más arriba estoy diciendo que muy cercano al primer lugar, o probablemente incluso hasta en el primer lugar. Y se trata del álbum Caustic Grip de Frontline Assembly. Este se encuentra en el tercer lugar. Aquí ya estamos entre los 3 mejores álbumes de todos los tiempos del sello Waxor Records a nivel global. Y de Caustic Grip vamos a escuchar aquí Frontline Assembly con Overkill. The Wax Trans Hour. Bien amigos, ya estamos ahora sí en la recta final, ya estamos aquí con los dos últimos, mejor dicho los dos primerísimos lugares, ya escucharon quién estuvo en segundo lugar, que superó a nivel global a el Caustic Grip de Frontline Assembly, en el cual pues no estuve como que muy de acuerdo, les vuelvo a repetir, para mi gusto personal debió de haber estado más arriba, y de hecho sí está dentro de mi top Frontline Assembly, pero bueno, ya lo verán ustedes en su momento, y lo que escucharon hace un momento fue a KMFDM en el segundo lugar con More and Faster del álbum UIOE de 1989. Estoy de acuerdísimo, es un gran álbum, pero no es para mí, en mi opinión personal, el mejor álbum de KMFDM. Ya lo van a saber también en su momento, porque también KMFDM está en mi top personal, mi top 10 de los mejores álbumes de Waxor Records, pero este UIOE, aunque me gusta mucho, me encanta este álbum, no es mi primer lugar, ya lo van a descubrir en su momento, y de hecho ese álbum no coincide en ninguno de los tres tops que van a escuchar, así que van a escuchar diferentes discos de KMFDM alrededor de los próximos programas. Y pues vámonos ya con el primerísimo lugar, muy merecido, muy merecido, la verdad es un gran álbum, no le pongo ningún pero, se trata de efectivamente, todos dirán, pues como que falta Front 242. No, claro, Front 242 ocupa el primer lugar del top a nivel global. Y también muchos pensarán, pues, bueno, es obvio, Front by Front, no puede haber otro más que Front by Front en el primer lugar. Pues no, señores, el primer lugar a nivel global de, sí es Front 242, pero no es con el álbum Front by Front, que es digamos que el más popular. El primer lugar se lo lleva el álbum Official Version de 1987. Estoy también muy de acuerdo, es un super álbum. Y de ahí los voy a dejar con este primerísimo lugar, muy bien merecido. Top 10 de el sello Wax Row Records a nivel global. Esto es Agresiva. Y la próxima semana regresamos con el otro Top 10, que va a tener muchas cosas en común. No todo, tiene muchas cosas en común, sí. Vamos a pasar diferentes canciones también. Pero bueno, ya lo van a escuchar. Próxima semana, el top 10 de los mejores 10 álbumes del sello Wax Row Records según Rate Your Music. Hasta la próxima semana, se quedan con Agresiva. Agresiva. Do you decide? agresiva. Underbroad Radio.